la transferencia de conocimiento creemos que es de vital importancia para todas nuestras beneficiarias que están tanto en los huertos comunales como nuestros técnicos, diré, como en los huertos que tenemos, tanto municipales como comunales. Están nuestros técnicos como esta beneficiaria. Estos talleres los estamos realizando en forma conjunta con la licenciada Tatiana Vera, que es representante consultora de la FAO, con el único interés de que nuestra gente se pueda preparar en mejores condiciones y en talleres específicos para un mejor manejo tanto de la siembra y cosecha y manejo de las hortalizas que venimos sembrando en nuestros huertos. Y al mismo tiempo también se ha invitado a la Asociación San Juan, que es la Asociación de Venta de Animales Vivos, para que tratemos el tema de inocuidad. Entonces, estos talleres creemos que son de vital importancia para que esta gente que está a cargo de la siembra y venta de estos productos puedan llegar en condiciones saludables, en lo posible al 100%, al consumidor, que es la población en su conjunto. Entonces, es un trabajo que creemos que es de vital importancia, que está empezando a realizar este gobierno municipal por seguridad a los consumidores de los alimentos, de nuestra gente, de nuestra población. Ya la parte técnica la puede dar la licenciada Vera, en el sentido de los talleres que se están realizando ya de forma específica.